la verdad que un bajón. Bueno, el martes a la mañana nos desayunamos ahí con algunas compañeras, compañeros muy angustiados, que bueno, nos habían robado en dos sedes de la organización. Nosotros contamos con una sede que trabaja con niños, niñas, que es jardín comunitario, y bueno, y después está el espacio cultural y de oficio de jóvenes, que está bueno, unas cuadras, así que bueno, eso, viste. Las dos sedes en Soliverde, ¿no? Recordamos. Sí, las dos sedes ahí a tres cuadras, está una de la otra. ¿Qué les llevaron? Bueno, muy gracioso, porque ahí un poco te das cuenta en lo que se llevaron, que pasa por una, digamos, por responder a la droga, digamos, ¿no? Así como concreto, y se llevaron juguetes de la sede donde está el jardín, y un equipito de música, porque entraban en una sala que solo cuenta con eso, con los juguetes de los pibes, y bueno, y un audio para escuchar música, y en la casa de los jóvenes entraron por la casita de barro, por una ventana, y ahí se llevaron también un equipo de sonido, una estufa y una tele. O sea, cosas que se puedan vender rápidamente, digamos. Sí. Estaba, y ustedes están preparando ahora una reunión, ¿no? Una respuesta vecinal, más allá del dolor, la bronca, cuando uno recibe esta situación en lo que también es de alguna manera la casa del barrio, porque las familias que pasan, transitan el jardín comunitario, que transitan la casa de jóvenes, son los propios vecinos, y cuando sucede esto siempre es muy doloroso, pero bueno, no quedarse en eso, sino están preparando un encuentro mañana, una reunión. Sí, digamos que un poco la evaluación que hacemos con las compañeras, con los compañeros, es que bueno, que tiene que ver con esto de la situación que está viviendo el barrio, que está viviendo el país. Nosotros vemos que la droga cada vez se hace más presente. Nosotros hace un tiempo ya vemos que el Paco se está instalando en el barrio, algo que no veíamos hace un tiempo, y no nos preocupaba, era algo que no nos tocaba, digamos, que veíamos, sí, en las villas más cercanas a Capital y demás, pero hoy, digamos, la droga es como algo bastante fuerte en el barrio, que se instaló, y que, digamos, nos está quitando los pibes, y los está poniendo, digamos, en un lugar límite, digamos, ¿no? Y acá es que los pibes entran a un jardín o a un centro comunitario que mismo ellos quizás en algún momento fueron pibes que fueron beneficiados, digamos, de esas actividades y demás, pero bueno, la droga cuando se instala en los chicos no hay forma, viste, no te reconocen, ¿viste? Y bueno, nosotros pensamos que la salida tiene que ser colectiva, porque es lo que nos pasa en el barrio, que vemos esto, que los pibes no tienen espacio donde se los contenga, donde haya un abrazo, donde nos preocupemos por ellos, digamos. Entonces entendemos que la respuesta tiene que salir del barrio y colectiva. Entonces por eso es que convocamos ahí una reunión a las organizaciones para mañana, y poder reflexionar, poder pensarnos en esta situación, y ver qué está a nuestro alcance como para poder revertirlo, sabiendo que digamos el Estado en el barrio somos nosotros, porque la verdad es que la contención que hay en Soliverde la hacen las organizaciones comunitarias, la guardería, la radio, el merendero. El Estado está presente a través de un centro de salud que no da respuesta, que expulsa y que no contiene, la escuela en el mismo sentido, desbordada por sus propios problemas, ¿no? Entonces los pibes quedan como a la deriva, ¿no? Las familias están como en un momento en el que están viendo de cómo bancar el mango y salir a buscarlo, y los pibes quedan ahí como sin propuesta, ¿no? Y bueno, estamos en esa, ¿viste? Pensaba mientras te escuchaba, Tabaré, que hace unos meses atrás la gente del dispositivo de Sedronar, que intentó trabajar en José C. Paz durante mucho tiempo, Sedronar es la secretaría a nivel nacional que debería encargarse de trabajar la prevención y la asistencia a personas que son víctimas de la drogadicción, que intentaron trabajar en José C. Paz, y frente a la imposibilidad de firmar un convenio marco con el intendente, con Ishi, terminaron desistiendo, y ahora están intentando reubicarse en algún otro municipio vecino. O sea, en realidad había un dispositivo funcionando o empezando a funcionar para trabajar en este tipo de situaciones, y ahora ni siquiera eso existe en Josepa, ¿no? El Estado, decías vos, son las organizaciones, no hay presencia del Estado, el Estado ha abandonado estos barrios, y bueno, y esto sucede lamentablemente cuando el Estado se retira, ¿no? Y me parece importante la organización comunitaria, pero también seguir reclamando al Estado la presencia, ¿no? Sí. La verdad es que uno, las organizaciones nos vamos acostumbrando también a hacer Estado o a hacer, a responder cuando los organismos que tienen que responder no responden. Nosotros nos vamos acostumbrando a tapar esos baches, a responder. Pero bueno, un poco está bueno esto que traes, porque la verdad es que naturalizar esa cuestión es un error, digamos, ¿no? Porque ahí es que bueno, ellos se acostumbran a que nosotros resolvemos siempre. Pero bueno, acá es mucho más grande el tema, digamos, como que no se excede, ¿viste? No se excede porque, bueno, hace agua por todos lados, ¿viste?